no quieren poner la denuncia. Ya no, no, no, señorita, es que ¿qué sucede? Denuncia. Una cosa es, ya ustedes ya han hecho la constatación hace una semana. Hace una semana ustedes han debido denunciar a la persona, o por lo menos el día de hoy que empezamos en una etapa de convivencia con esta cuarentena, hagan ustedes la denuncia al Ministerio Público, pues si ya tienen la constatación, ya han probado de que se la está agarrando. Es que no nos quieren hacer caso, ya hemos hecho. ¿Cómo que no? Es que lo tiene que hacer un abogado, señorita. Señorita, lo tiene que hacer un abogado, lo firman cada uno, un representante, o los que deseen firmar, va al Ministerio Público por apropiación ilícita, y de repente, no sé, habría que tipificar bien el delito, hasta podría ser, secuestro de propiedad, algo así. Pero busquen un abogado para que les haga, ya están atendiendo los abogados el día de hoy. Firmas. Que alguien nos ayude, alguien que nos pueda asesorar o ayudar, porque ya hemos hablado hasta con un abogado, le hemos mandado una carta firmada, una petición a la presidenta, todo, y ella no quiere, se niega automáticamente. ¿Ya cuál es el nombre de la señora? La señora presidenta de la galería Juan 23 de la asociación se llama Valentina Suglia Mamani. Valentina Suglia. Sí, Suglia Mamani. Suglia Mamani. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. A ver, le hacemos un llamado a Valentina Suglia Mamani. Si la señora no quiere venir, bueno, será su decisión. Pero el asunto es de que si tiene propiedad dentro de su vivienda y tiene un contrato firmado con ellos o son inquilinos y ya no quieren, tiene que darle libertad. Porque se estaría apropiando de bienes que no son suyos. Y ese es un delito penal. ¿Y qué más? No solamente eso, sino algunos daños que de repente se ha ocasionado. Yo le digo con toda sinceridad, si es que no les deja salir, a pesar que ya la mayoría de negocios están rehabilitando, no es para abrir el negocio, para que venda, sino van a retirar su maquinaria. Ahora que estamos en la etapa ya de esta llamada convivencia hacia una nueva convivencia, yo les digo, busque, denúnciala penalmente, no hay más, denúnciala. Por favor, si no, total, va a pasar fin de mes, llega el otro mes, si le dará la gana de venir o no. Ustedes tienen que denunciarlo con la constatación que han hecho, porque la policía no va a hacer nada, solamente constata, y ustedes vayan al Ministerio Público aquí en la calle de la Avenida La Paz, ahí, o lo háganlo virtualmente, la denuncia. En fin, vamos a la pausa, estamos en Victoria, volvemos. En cada ciudad.